Mira, esto intenta ser una explicación de cómo hay que tratar tus actos para llegar a algún sitio. Renuente con nosotros en las canciones, pero los ojos cuando los cantemos, ponte un poco en la misma órbita y entenderás por dónde va un poco el sistema que estamos intentando incorporar. Lágrimas de sangre, Nenos, Robio, el Dani, el Kite, la métrica, toda esa gente que nos apoya. Y vamos a hacerlo también como podamos, siempre intentamos. Hay un poco de rap mezclado con canciones, ritmos. Hemos desordenado la música. Nunca nos extinguirán. Nos vemos en el próximo concierto. De momento escucháis. Escúchalo y siéntelo. Viene a ser la habitación. Lágrimas de sangre, Dios en microbio y Neido, una nueva maqueta. Yeah. Esto es lo que hicimos en verano mientras el Dani estaba en Moscú o por ahí. De los cubos vino Kai, escupo rap, pirométrica. Yeah. El BCA nos puso una base, divim los scratches. Yeah. Y así se hizo, psicótico, en la portada y la contra. Lágrimas de sangre, una crew para la gente que nos mola y a la que le molamos. Una crew para la gente que quiere hacer rap con sentimiento. Escapando de la mierda, pim pim. Este trabajo está dedicado a nuestros colegas, al Manic, al Chronic, al Juanmi, al Kai, a la peña de HH Groups, a Mason de Amora, a la gente de Masnow, a la gente del Maresma, a la gente del rap. Lágrimas de sangre, donde sé. Todavía me divierto encerrado en un cuarto. Mucho esfuerzo y muchos problemas. Solo que nos queda. La habitación. La habitación. La habitación. La habitación.